A sus amigas están solteras, pero ella fue la primera. No se enamora, no se pone pa' cualquiera. Siempre tiene un feeling en la cartera. Y desde que está sola se viste ropa diseñado, todos los panties son Dior. Dichoso aquel que la despiste. Sin ropa se ve mejor en un nivel superior. Y dime, baby, ¿cómo has estado? ¿Qué pasa subiendo estado? En ninguno he comentado, pero quería decirte, tú sabes que eso es mío. Otra noche en condado, nos dejamos ver pero nunca lo he estado. No quiere con su ex, se pasa escuchando a Carol. Quiere con Damien porque sabe que este bicho es caro. Te la viviste, será por eso mami que te la bebiste. Del cuarto está dando vueltas por el wiki. Cuando que estoy María yo te doy wiki. A ti te gusta abusar y yo te quiero usar. Nadie amó la cievita muerta más. A ti te gusta abusar y yo te quiero usar. Y cuando vuelva llama, tú sabes que eso es mío. No me dejo.